Esta vida está llena de injusticia, está llena de inigualdad. Los ricos se enriquecen, pero en verdad empobrecen los más pobres sin poder hacerle nada. No, esta vida está llena. No hay curro ni en la Gran Vía. Mamá pregunta en el vecindario por algo de comer, pa' joder, algo tendré que hacer. No encuentro curro en mi barrio, soy un perro de la calle, así que salgo y me empaño sin resultar extraño. Algo tenemos que vivir. Hoy por la calle veo un payo, en un cajero pilla peras, es un payo legendario. Saco la pipa para atracarlo, ¿dónde está el dinero? Venga, dámelo. El sacerdón salta un disparo, el hijo puta cae al suelo, no quería matarlo. Esta vida está llena de injusticia, está llena de inigualdad. Los ricos se enriquecen, pero en verdad empobrecen los más pobres sin poder hacerle nada. No, esta vida está llena. Chuchería, sin conocer el sabor de bombones, porque mi vida es buscar en la basura algo de comer. Tengo 8 años, pero joder, algo tendré que hacer. Mis padres murieron enfermos del SIDA, mi hermano lo mataron, no tengo salida. Así hago lo que tengo que hacer. Voy por el basurero como cada día, sin dientes en la boca y ropa de guarrería. Mi estómago me duele, no existe guardería. No sé leer, qué bien sería. No conozco mi futuro ni pasado, encima me lo roban todo. Pero lo peor es que estoy solo. Esta vida está llena de injusticia, está llena de inigualdad. Los ricos se enriquecen, pero en verdad empobrecen los más pobres sin poder hacerle nada. No, esta vida está llena.